Bueno, le vuelvo a reiterar lo que dice la presidenta del consejo, que este consejo va a tratar todo lo que sea lo de utilidad pública. Le voy a reiterar lo que dijo el intendente, en el cual usted se olvidó de mencionar que tiene bastante contacto, que continuamente le está abriendo con el intendente, al igual que con algunos de los concejales, lo cual es algo totalmente distinto a la gestión anterior. Y que bueno, que justamente la misma situación que usted plantea con respecto a quién es el dueño del terreno es lo que determina cuándo vamos a comenzar las gestiones de la utilidad pública. Es que para nosotros, y es el compromiso de la gestión del gobierno, la regularización de todos aquellos asentamientos que se puedan realizar. En particular, con la que más atención se está teniendo es con el barrio obrero A y B. Así que si se puede determinar lo mismo que el barrio B, está dispuesto, creo que todo el consejo, a hacer la cuestión de la declaración de utilidad pública.